el camino que le quedan a los trabajadores en tanto y en cuanto, insisto, intentar, ante la ausencia de las propuestas patronales serias, en donde intenten hacer su negocio, porque en una sociedad capitalista indudablemente nadie genera un emprendimiento si no es para ganar plata. No es azaroso lo de Tiempo Argentino, no es azaroso lo de La Mañana, de Córdoba, no es, bueno, a eso hay que agregarle el Buenos Aires Herald, que se va a transformar, un diario de 140 años, se va a transformar en una edición semanal, y el formato diario a través del formato digital. De eso se trata, ¿no? Empresarios que rápidamente quieren resolver una ecuación económica sin tener en cuenta el desarrollo de la profesión.